Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, responsable de la invención del programa, de la creación de las distintas ideas que vertebran cada emisión, de la selección de textos y canciones que las integran y de la locución ante el micrófono, os saludamos un lunes más y os invitamos a disfrutar de lo que esperamos sea una entretenida e interesante hora de radio. Esta noche, y después del cierre la semana pasada, de la serie de cuatro programas dedicados a los libros, con ocasión de la celebración del Día del Libro y poco después de la Feria del Libro en nuestra ciudad, cuyos ecos aún resuenan en nuestras calles, vamos a abrir otro breve ciclo, también de cuatro espacios, centrado en una enorme figura de la música popular de los últimos 70 años, un compositor que está detrás de infinidad de canciones magníficas y casi todas muy conocidas, y cuyo nombre, sin embargo, no es tan fácilmente identificable para la mayoría del público. El pasado 12 de mayo, Burt Bacharach, pues de él hablamos, cumplió 90 años. Nacido pues en 1928, desde muy joven, en la década de los 50 del pasado siglo, ya estaba ofreciendo con inusitada fecundidad sus composiciones, temas que sobre todo hasta los años 80 coparon los primeros puestos de las listas de éxitos del mundo entero. De los centenares de canciones que escribió, 73 llegaron a situarse en distintas épocas, obviamente, en el top de los 40 principales o su equivalente en los Estados Unidos. 52 de ellos en los rankings del Reino Unido. Sus canciones han sido grabadas por más de 1000 artistas diferentes en recreaciones muy diversas, desde estilos, idiomas, países e intérpretes muy variados. En una carrera que, como digo, abarca casi 7 décadas, ha estado y dejado de estar de moda como compositor, pero su legado musical ha prevalecido con el tiempo y se sitúa en la actualidad fuera de toda duda, formando parte ya sin discusión de lo que se conoce como el Great American Songbook, junto a figuras de la talla de Irving Berlin, Cole Porter, los hermanos Gershwin y Roger Sanhart. Durante 4 semanas, concentrar en menos tiempo una carrera artística de tal magnitud hubiera resultado imposible, voy a ofreceros aquí más de 60 de sus éxitos, siguiendo un criterio de ordenación básicamente cronológico, si bien con alguna excepción obligada por las necesidades de composición y estructura de las emisiones. 17 de estos temas, todos de los años 50, cuando Bacharach no había cumplido apenas los 30 años, sonarán esta misma noche, arropados por textos de origen y planteamientos algo heteróclitos. Episodios de su vida, declaraciones del propio autor en entrevistas o extraídas de su autobiografía, no publicada en español, Anyone Who Had a Heart, My Life and Music, escrita con la colaboración de Robert Greenfield, y en definitiva, comentarios diversos entresacados de, entre otros, reportajes firmados por Mike Brown, que mantuvo una larga conversación con él en 2013, Francisco Neira, que lo entrevistó para El País en 2009, o Mario Serra, que resumió su biografía para El Público Italiano hace unos años. Estoy seguro de que las románticas y armoniosas melodías de Burt Bacharach van a alegraros esta próxima hora, que ya sin más preámbulos, a continuación, da comienzo. Burt Bacharach nació en Kansas City el 12 de mayo de 1928. Su padre, Burt, era un conocido columnista especializado en diseño, estilo y moda masculina, temas de los que también se ocupaba en la radio y la televisión. Su madre, Irma Freeman, era una pintora y compositora aficionada, una amante de la música, que tenía el don de tocar el piano de oído, de manera notable, a pesar de su falta de formación académica. Uninvited dream, I see him smiling in an uninvited dream. Why does he find me? Why does he remind me that I can't be free? Break the chains that bind me to a memory. Uninvited dream. Broke as many hearts as ripples in a stream. Now ever after must I hear his laughter ringing in my ears, bringing me those uninvited tears. Everywhere that I wander, he is walking. must confess, I'd hate to lose the only dream that I possess. And I have told him it's a thrill to hold him, strange as it may seem, even in an uninvited dream. Still, I must confess, I'd hate to lose the only dream that I possess. And I have told him it's a thrill to hold him, strange as it may seem, even in an uninvited dream. Muy pronto la familia se mudó a Nueva York. Bart, de niño, quería convertirse en un deportista profesional de fútbol americano o baloncesto, como también lo había sido su padre. Sin embargo, su constitución física no era entonces la más adecuada. Fue su madre la que lo incitó a aprender a tocar el piano desde muy joven. Esa habilidad le acabaría por resultar útil siendo un adolescente, cuando, notablemente consciente de su condición de judío, y queriendo a la vez no ser identificado como tal, e integrarse y ser popular, comenzó a tocar en una orquesta de baile de la escuela secundaria. Don't ask me a mountain of questions when there is only one answer. A la edad de 15 años falsificaba su documento de identidad para colarse en los clubes de jazz de la calle 52 y escuchar a Dizzy Gillespie y Count Basie. También le interesaba la música clásica, en particular Stravinsky, Debussy y Ravel. Ha declarado en numerosas entrevistas que se sintió muy impresionado al escuchar por primera vez Daphne y Chloe de Ravel por su acentuado lirismo. That kind of woman isn't the right kind of woman for me. For me. But that kind of woman happens to be all a woman should be. Warm as a fire, soft as the summery rain, and so thrilling to kiss. If my desire drives me a little insane, am I really to blame for this? To that kind of woman, love is a game that a woman must play. Must play. Someday she'll hurt me, someday she'll simply desert me, they say. Maybe I'm foolish, foolish to think I could hold someone born with a need to be free. But that kind of woman happens to be the one woman for me. Después de graduarse en la escuela secundaria, se matriculó en la McGill University, en Montreal, donde estudió música y escribió su primera canción, The Night Plane to Heaven, una pieza que su autor no dudó en definir como infumable. Bacharach siempre ha sido un firme defensor de la formación, de una cultura musical formal y canónica. Para romper las reglas y los patrones musicales, primero hay que conocerlos, ha declarado más de una vez. Pass a leading out of Boston, Mass. My baby meets me nightly. Underneath the overpass, for every train that hurries past, my baby holds me tightly. Others go to Lover's Lane, we go where we hear a train a chugging while we're hugging. While overhead they're on their way to Arkansas or Iowa, we're happy going no place. Underneath the overpass, a little bench, a patch of grass, it's better than a show place. How my heart begins to pound, listening to the outward bound of whistling while we're kissing. Oh, I love to hear the clickety-clack ever so loud and clear, the clickety-clack for dreaming and for loving. We're certainly on the right. Every night when dinner's through, we hurry to our rendezvous. It's sometime after seven. Underneath the overpass, we sure don't need a looking glass to see that we're in heaven. Hidden from the wind and rain, it's a thrill to hear a train a-chugging while we're hugging, whistling while we're kissing. How my heart begins to pound, listening to the outward bound, underneath the overpass. Su formación musical tendría un periodo crucial en la Mannes School of Music de Nueva York, bajo la dirección de Henry Cowell, y sobre todo de Darius Milhaud, que le dio un consejo decisivo en su carrera. No te preocupes si te parece que la melodía es demasiado fácil y se puede cantar y silbar. Sigue tu voz interior, sigue la melodía. En ese momento, Bacharach también entra en contacto con las vanguardias musicales europeas representadas por Erik Satie y Arnold Schönberg. Last night, to thrill too much to your sweet touch, it seemed so right last night. And when we kissed, our kiss was much too strong. If it was wrong, it seemed so right last night. Here it is tomorrow, and you haven't called. With a touch of sorrow, I realize I love. I can't forget, it seemed so right last night. Now I'm alone, the phone won't ring, and yet I can't forget, it seemed so right last night. It seemed so right last night. Después de completar sus estudios universitarios, Bart Bacharach realiza su servicio militar sirviendo en el ejército de Estados Unidos. Eran los días de la Guerra de Corea, pero Bart pasó la mayor parte de su tiempo tocando el piano en el club de oficiales vestido de smoking. Thank you.

when good friends prove untrue and the things they do to you, they make you feel so bad. They make you feel that you have a reason for living, and when you feel you throw in the towel and just give in, now darling, reach out for me. Now don't you worry, I'll see you through. Now you just have to reach out for me. Decidido a desempeñarse como compositor, Bacharach alquiló un cubículo en el Brill Building, el centro neurálgico del negocio de la música en Nueva York, donde los equipos de escritores trabajaban para producir éxitos, colaborando con cualquier letrista dispuesto a escribir con él. Otros jóvenes talentos de la música pop estadounidense también trabajaban allí, en el edificio del mítico número 1619 de Broadway, que era en ese momento el corazón de las ediciones musicales y la industria discográfica estadounidense. Jerry Goffin y Carole King, Neil Sedaka, Doc Pomus y Mort Shuman, Barry Mann y Cynthia Weil, o los legendarios Jerry Leiber y Mike Stoller, entre otros, crearán una nueva manera de componer más cerca del mundo de los adolescentes y del reciente fenómeno del rock and roll, con su rey, Elvis Presley. Famous Music, la división de música de Paramount Pictures, le ofreció $50 a la semana por el derecho de tanteo para sus canciones. La tarifa se elevó más tarde a los $75 por los derechos exclusivos. Pero los éxitos tardaron en llegar, por lo que para complementar sus ingresos comenzó a acompañar como arreglista y pianista a Marlene Dietrich, un acuerdo que continuó incluso cuando comenzó a disfrutar de su primer éxito como compositor. Dietrich, casi 30 años mayor que él, adoraba a Bacharach hasta el punto de lavarle los calzoncillos y los calcetines cuando estaban de gira. En su autobiografía, ella relataría que durante 4 años vivió solo para las actuaciones y para él, ensalzándolo como considerado y tierno, valiente y enormemente delicado y cariñoso. Bacharach, que siempre tuvo cuidado de mantener la relación estrictamente profesional, no leyó la autobiografía hasta después de la muerte de Dietrich, en 1992. Fue tan abrumador, cuenta en su propio libro, que me derrumbé y comencé a llorar. Blonde haare, dunkel, blaue Augen, sehe ich, wo ich nur geh und steh. Und ein kleines, dummes Kinderlächeln, das ich doch in Träumen immer nur seh. Mein blondes Baby, vergiss mich nicht, mein kleines Baby, tu sowas nicht, du ahnst ja gar nicht, was du mir bist, weil deine Seele ein Baby mein kleines Baby, oh hör mir zu, in meinen Träumen bist du nur du, hör meine Sehnsucht, die zu dir spricht, mein blondes Baby, vergiss mich nicht. Und das Leben, das geht immer weiter, und auch du wirst mal alleine gehen. Doch mein Herz bleibt ewig dein Begleiter, und es weint mit dir, es kann dich verstehen. Mein blondes Baby, vergiss mich nicht, mein kleines Baby, tu sowas nicht. Du ahnst ja gar nicht, was du mir bist, weil deine Seele ein Baby ist, mein blondes Baby, oh hör mir zu, in meinen Träumen bist du nur du. Hör meine Sehnsucht, die zu dir spricht. Mein blondes Baby, vergiss. En 1957, otras fuentes hablan de 1956, tuvo lugar el encuentro con Hal David, hijo de un dueño de delicatessen austríaco que había escrito canciones para Frank Sinatra y Theresa Brewer antes de conocer a Bacharach. Su carrera despegó entonces, y Hal David sería su letrista y su pareja profesional fija durante largos años, hasta su separación en 1973. Living together, growing. Los dos autores escribirán muchos éxitos a partir de entonces, ambos trabajando en el Brill Building. Como dos grises oficinistas, acudían todos los días para componer a partir de una frase o una idea, tanto para la música como para los textos. Su primer éxito en las listas fue el famoso Magic Moments, que popularizaría Perry Como. I'll never forget the moment we kissed, the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the cheered whenever our team was scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic moments filled with love. Un año más tarde aparecería The Story of My Life, cantada por Marty Robbins. Tanto este tema como Magic Moments eran canciones dulces y algo empalagosas que pertenecían a un mundo diferente al rock and roll que estaba comenzando a transformar la música estadounidense y que apenas insinuaban el trabajo magistral que acabarían por crear. Quería tener un éxito, decía Bacharach abiertamente. Esas dos canciones son muy diferentes de lo que iba a escribir después, pero estoy muy agradecido por haberlas compuesto. Someday I'm gonna write the story of my life. I'll tell about the night we met and how my heart can't forget the way you smiled at me. I want the world to know the story of my life. The moment when your lips met mine, and that first exciting time I held you close to me. The sorrow when our love was breaking up, the memory of a broken heart. Then later on the joy of making up, never, never more to part. There's one thing left to do before my story's through. I've got to take you for my wife, so the story of my life can start and end with you. the sorrow when our love was breaking up, the memory of a broken heart. Then later on, the joy of making up, never, never more to part. There's one thing left to do before my story's through. I've got to take you for my wife, so the story of my life can start and end. Can start and end. Can start and end with you. Los dos amigos no podían haber sido más diferentes. Letrista de Broadway, Sammy Kahn, dijo una vez de Bacharach que él era el único compositor que no parecía un dentista. David sí que parecía un escritor de canciones. 7 años mayor que Bacharach, era un rígido y anticuado cabeza de familia que viajaba todos los días a los estudios desde su casa en Long Island. Bacharach, por el contrario, era un don Juan urbano y seductor con un piso de soltero en el East Side, a quien sus amigos describían como el mayor playboy del mundo occidental. Sin embargo, su asociación sería una de las más fructíferas en la historia de la música pop. I walk along the city streets you used to walk along with me. I keep on walking. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. I was born to love you, and I will never be free. You'll always be a part of me. Shadows fall, I pass the small cafe where we would dance at night, and I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. Trabajábamos en una oficina sin aire acondicionado, en la que no se abría la ventana, con el humo del tabaco de Hall y en un piano que apenas sonaba. Nunca terminamos una canción en un día, ya que íbamos cada uno a casa, trabajábamos en ella y luego la acabábamos después en el estudio. Don't try to spare my feelings. Just tell me that we're through. Consolation will make me miss you less. And my darling, if this is goodbye, I just know I'm gonna cry. So run to her before you start crying too. Solo cuando Bacharach se encontró con el compositor y productor Jerry Leiber, comenzó a escribir material más acorde con las sensibilidades contemporáneas. Leiber era un hipster judío, en cierto modo parcialmente negro, como recuerda Bacharach, que junto con su compañero, Mike Stoller, escribió y produjo canciones para los Drifters, los Coasters y Elvis Presley, muy lejos de la música de Bacharach que Leiber describía como canciones de alfombra roja. I just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you, planning everything for two. And now that I just don't know what to do with my time. I'm so lonesome for you, it's a crime. Going to a movie only makes me sad. Parties make me feel as bad when I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose needs the sun and the rain, I need your sweet love to ease all the pain. With myself, don't know just what to do with myself. Baby, if your new love ever turns you down, come on back, I will be around just waiting for you. Whoa, I don't know what else to do. I don't know what else to do with myself. Ver a Leiber trabajando en el estudio hizo que Bacharach pensara diferente y escuchara diferente. En esa época comenzó a ofrecer sus canciones a artistas de rhythm and blues como Chuck Jackson, Jerry Butler y las Shirelles. Empiezas a trabajar con cantantes no blancos y las cosas cambian. Hay un tono diferente, un sentimiento, un alma diferente. Y eso influye en lo que compongo y en el modo en que compongo, declaraba entonces. Any day now, I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, I'll be all alone. When your restless eyes meet someone new, oh, to my sad surprise, then the blue shadows will fall all over town. Oh, any day now, love will let me die. Hasta aquí llega por hoy esta primera entrega de la serie de cuatro, que durante otras tantas semanas vamos a dedicar en Buscando Leones en las Nubes a homenajear a la inmensa figura de Burt Bacharach, un compositor de leyenda, autor de centenares de canciones inolvidables, que ya forman parte de la memoria colectiva de tres o cuatro generaciones y de las que os hemos ofrecido en la emisión que ahora finaliza 17 correspondientes a su primera etapa, transcurriendo todavía los años 50 del pasado siglo, que han sonado entre retazos de su biografía de aquellos primeros años y declaraciones del propio autor. Los intérpretes han sido Peggy Lee, Nancy Sinatra, Count Basie con Joe Williams, Joe Stafford, Mary Mayo, el propio Burt Bacharach, Jim Pitney, Lou Johnson, Etta James, Marlene Dietrich, en un tema del que no es autor nuestro invitado, aunque sí acompaña con su orquesta a la diva, The Fifth Dimension, Perry Como, Marty Robbins, Martha and the Vandellas, Jackie Trent, Tommy Hunt y Chuck Jackson. Estoy convencido de que la delicadeza y la sensibilidad, la dulzura y el romanticismo que exhalan esas piezas os habrán llenado de alegría y también de nostalgia. En una emisión, a mi juicio, muy intensa, que sin duda os dejará con ganas de continuar la serie el lunes próximo. Hasta entonces nos despedimos, Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo como responsable principal de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós. Can I have you go there?